Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy 7 de abril, Día Mundial de la Salud y Día Internacional de la Reflexión sobre el genocidio cometido en Ruanda. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Johnny Silva y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Filbein se instala este jueves en el municipio Sucre del estado Miranda. Asamblea Nacional aprueba proyecto de acuerdo para exigir respeto a la condición del diplomático Ale Saab. Instalado Congreso Nacional de Servicios Públicos, capítulo Monagas. Venezuela registró una inflación mensual de 1.4% en el mes de marzo. Chile celebrará referéndum para aprobar o rechazar nueva constitución. Proteínas en la saliva podrían predecir gravedad de la COVID-19. Cultura. Las instalaciones de la Casona Cultural Aquiles Nazoa fue el espacio donde el ministro de Cultura Ernesto Villegas sostuvo este miércoles un encuentro con el embajador turco, en la que hicieron una donación cruzada de libros venezolanos para la Biblioteca Nacional de Turquía y libros turcos para la Biblioteca Nacional de Venezuela. La información la dio a conocer el titular de Cultura a través de su cuenta en Twitter. Por su parte, la Embajada de Turquía informó que en la reunión con el ministro venezolano se discutieron proyectos de cooperación en el área cultural y de las artes. Como parte del programa Artista Joven del mes correspondiente a abril, la Galería de Arte Nacional presentó a la creadora venezolana Georgiana Abreu, estudiante de UniArte, quien exhibió su trabajo titulado Dicotomías Corpóreas. El trabajo expositivo de la artista buscó cuestionar los aspectos relacionados a la feminidad impuesta por los medios de comunicación y aquella feminidad auténtica que vemos fuera de los medios. Por otra parte, la creadora extendió la invitación a toda la sociedad a que visiten los espacios culturales, teniendo en cuenta la variedad de actividades que se tienen en los museos. Son las 12 y 5 minutos. Somos Cultura. Este 7 de abril el casco histórico de Petare en el estado Miranda serán los espacios donde se instalará la edición de la Filbein en su edición número 17. Esta fiesta literaria estará a disposición del público hasta el domingo 10 de abril con una variada programación educativa, recreativa y cultural, así como el tradicional pabellón infantil. De acuerdo a la secretaria de Cultura de la entidad, Gabriela Simosa, la oferta cultural de este capítulo de Filbein es variada e incluirá exhibiciones de joropo tuyero, joropo llanero, bailes de sanjuaneros de Guatire y Cúa, parranda de tambores, entre otras manifestaciones. El Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural y el Gabinete de Cultura Mérida, realizará la entrega de 9 certificados patrimoniales a varias manifestaciones culturales, institucionales y personalidades de Mérida, quienes han dejado en alto la entidad cultural andina a lo largo de los años. La actividad se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Cultural Tulio Febres Cordero, donde estuvieron presentes cultores, instituciones y escritores que han desempeñado un enorme papel para enaltecer la diversidad cultural andina. Son las 12 y 6 minutos. nacionales. La Asamblea Nacional aprobó este miércoles en sesión ordinaria un proyecto de acuerdo para exigir respeto a las condiciones del diplomático Alex Saab, el documento que será entregado por una comisión parlamentaria a la familia de Saab. Como un acto de solidaridad, acuerda que será publicado en Gaceta Oficial y tendrá máxima difusión. Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros, este miércoles el ministro para Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario del ALBA TCP, Sacha Llorente, en la que coordinaron una agenda conjunta para la promoción del deporte. En ese sentido, Llorente destacó la prioridad en el trabajo con jóvenes y deporte, pilares de nuestras revoluciones. Son las 12 y 8 minutos. En el marco de la misión Venezuela Bella, este miércoles tuvo lugar una nueva jornada de desinfección y embellecimiento en la ciudad de Caracas, específicamente en la iglesia Nuestra Señora de los Dolores en los Magallanes de Catria, garantizando espacios bioseguros para la feligresía en esta Semana Santa 2022. Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional y Alto Comisionado Presidencial por la Paz y la Vida, Alexander Vargas, desde su cuenta de Twitter anunció la labor de la misión Venezuela Bella en el Boulevard de Sabana Grande, en el este caraqueño. Somos noticia. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil informó en su cuenta Twitter que el presidente de la institución, Juan Teixeira, y el secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil Chilena, Martín McKenna Rueda, firmaron el memorándum de entendimiento que permitirá fortalecer las relaciones aerocomerciales entre Venezuela y Chile. La reunión con la Junta de Aeronáutica Civil Chilena permitió ratificar la disposición a trabajar en conjunto para el fortalecimiento de las relaciones aerocomerciales entre ambos países. El encuentro se realizó durante la Feria Internacional del Aire y del Espacio que se realiza en la nación suramericana. Son las 12 y 9 minutos. Regionales. Este miércoles fue instalado el Congreso Nacional de Servicios Públicos Capítulo Monagas, en la que el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, explicó el mapa de soluciones que se implementará en la región. En la instalación de este Congreso Nacional de Servicios Públicos Capítulo Monagas, muy contento de compartir con todas las comunidades organizadas el mapa de soluciones de cada uno de los servicios públicos, así como también llevarnos una agenda concreta de acción. Pero no solamente nuestra visita obedece a eso, es también asumir compromisos con el pueblo de Monagas, pero también traer un conjunto de proyectos, de soluciones que traemos a todo el pueblo de Monagas con la finalidad de buscar la estabilidad y el mantenimiento de los servicios públicos. Asimismo, Reverol informó de la entrega al gobernador de Monagas, Ernesto Luna, de 40 transformadores para reponer las fallas existentes, así como 500 luminarias para continuar con el plan de iluminación de vías expresas. El presidente de la Federación Venezolana de Ajedrez, maestro internacional Johan Álvarez Márquez, informó que este jueves 7 de abril inicia el Festival Nacional de Ajedrez Escolar en el Dom José María Vargas de La Guaira, con la participación de 200 niñas y niños de 18 estados del país. Según nota de prensa del Festival Nacional de Ajedrez, el festival, que será clasificatorio al Campeonato Mundial Escolar de Ajedrez a realizarse en junio de este año en Panamá, incorporó a su programación un ciclo de conferencias que tienen como objetivo impulsar el ajedrez en las escuelas. Son las 12 y 11 minutos. Economía. Este miércoles, el Banco Central de Venezuela informó que Venezuela registró en marzo una inflación mensual de 1.4%, la cifra más baja desde agosto de 2012, cuando se ubicó en 1.1%. Según el informe del Banco Central de Venezuela, se registró la variación de precios más baja en una década, luego del 2.9% alcanzado en febrero. Con el resultado de marzo, la variación acumulada al cierre del primer trimestre del año se ubica en 11.4%, muy inferior a la obtenida por el mismo periodo del año pasado. A través de su cuenta Twitter, la SUNDE informó que luego de reuniones de trabajo con el Ministerio de Pesca, se estableció el precio justo y acordado para la venta de pescado durante la Semana Mayor. En el mismo tuit, la superintendencia asegura que se mantendrán desplegados en el territorio nacional, con el fin de que se cumplan con la venta de la proteína a precios acordados. Con el objetivo de fortalecer el diálogo que inició el año pasado y que hoy sigue manteniendo su trabajo permanente con los sectores productivos del país, el viceministro de Economía Productiva y director general del SAPI, Ricardo Javier Sánchez, se reunió este miércoles con los agremiados y fundadores de Cavidea. Así lo dio a conocer Sánchez a través de su cuenta en la red social Twitter, donde además especificó que durante el encuentro se plantearon diferentes propuestas sobre las medidas que el Ejecutivo Nacional ha venido tomando, con la finalidad de generar confianza con el sector empresarial. Noticias del Alba. En el recinto de Rancho Boyeros, ubicado a las afueras de La Habana, este martes se inauguró la edición 23 de la Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria de Cuba 2022, a desarrollarse hasta el 10 de abril, con la participación de cerca de 58 instituciones, entre ellas 9 extranjeras. El viceministro primero de Agricultura de Cuba, Rodolfo González, destacó la importancia del Plan Nacional de Soberanía Alimentaria en la nación caribeña, el cual se ha visto afectada en los últimos años por eventos meteorológicos. Son las 12:14. El gobierno de Bolivia confirmó este miércoles que Chile respondió a las contrademandas presentadas por La Paz. De esta forma, concluyó la primera fase de invocados de la disputa sobre el estatus y uso de las aguas del Silala en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El próximo 11 de abril se tiene programada una segunda ronda de argumentos de Chile, mientras que el 13 de abril el turno será de Bolivia. Asimismo, el 14 de abril Chile dará su respuesta a los argumentos de las contrademandas. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Medios internacionales informaron que el próximo 4 de septiembre Chile celebrará el referéndum para aprobar o rechazar la nueva constitución que comenzó a redactarse el año pasado. En caso de aprobarse en el referéndum de salida, que es de participación obligatoria para todos los mayores de 18 años, la nueva ley fundamental sustituirá a la actual, heredada del régimen de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, considerada por muchos como el origen de las grandes desigualdades del país por su corte neoliberal. Son las 12:16. La CELAC expresó este miércoles su apoyo al presidente de Perú, Pedro Castillo, en medio de las protestas de transportistas que se registran en el país. Las protestas y bloqueos de vías públicas iniciaron el pasado 28 de marzo, cuando los transportistas de carga pesada rechazaron el aumento de los precios de combustibles. Para poder frenar las protestas, el mandatario peruano logró un acuerdo con el gremio de transportistas de Junín, que exigían rebajar los precios del combustible y eliminar la competencia desleal de transportistas extranjeros. Somos periodismo. Salud y bienestar. Una investigación presentada en la reunión anual de la Sociedad Americana de Fisiología informó que las proteínas en la saliva conocidas como ligando de efrinas podrían predecir la gravedad de los pacientes hospitalizados con el SARS-CoV-2, virus causante del COVID-19. Las efrinas son detectables y sirven como marcadores complementarios para controlar la progresión de la enfermedad, aseguró una de las autoras, Erika Egal. Son las 12 y 17 minutos. El cardiólogo Elías Urbáez aseguró que la atención inmediata a una persona que sufre un paro cardiorrespiratorio ayuda a su supervivencia. En una entrevista para el programa Buena Vibra de BTV, explicó que las compresiones torácicas son claves para salvar al paciente mientras llegan los servicios de emergencia. Asimismo, explicó que la reanimación cardiopulmonar es un conjunto de técnicas orientadas a la supervivencia de una víctima con paro cardiorrespiratorio. Salud y bienestar. Y cuando son las 12 y 18 minutos, ha llegado el momento de irnos a identificar la estación. Así que no se despeguen de su noticiero Cultura al Día, porque en la próxima parte tendremos a Jerico Montilla, productora y directora del Teatro Nacional, con quien estaremos conversando del diálogo Festival Internacional de Artes Escénicas. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 19 minutos. Conéctate. @albaciudadfm. También en @albaciudad. Y visita albaciudad.org. En el municipio Cabimas del estado Zulia, existen testimonios de acontecimientos y recetas que son transmitidos oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen algunas de estas recetas para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está la receta de la mandoca. La mandoca de Cabimas es una variante de la mandoca tradicional, solo que la mandoca de Cabimas se realiza con 2 plátanos bien maduros, 1 taza de agua, 4 tazas de harina de maíz, media taza de papelón rallado, 1 taza de queso de año duro rallado y media cucharadita de sal. Cuando se tenga una masa suave, se forman unas tiras largas y se cierran para obtener una forma redondeada. Luego se fríen en abundante aceite caliente y cuando estén tostaditas, se retiran del fuego. ¡Mmm! ¡Buen provecho! Conocimos la receta de la mandoca, patrimonio cultural del estado Zulia, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Te invitamos a escuchar un espacio para la opinión. ¿Quién va ganando la pelea? ¿El capitalismo o el socialismo? El debate. Pero eso no es en esencia antichavista. Testimonios de vida. En una palabra, ¿cómo resumirías esa experiencia? Con contenido social. ¿Cómo imagina usted a Venezuela para esa fecha? Que captará tu atención. Te tengo otra más adelante. Aquí con Ernesto Villegas. Aquí con Ernesto Villegas. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Un programa de entrevistas en la plataforma digital. A través del canal de YouTube, Facebook e Instagram, Ernesto Villegas Poljak y Alba Ciudad 96.3 FM. Síguenos en nuestra cuenta en Twitter, @AquíConErnesto. A ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por habernos sintonizado. Los espero en una nueva oportunidad de Aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Y ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poesía, Niña Alfarera, de Eduardo Gallegos Mancera. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura de Cuarto Grado. Juega, mi niña, con tortas de barro, que tus manos orgullosas desnuden el milagro. Juega, mi niña, con amasijos de greda, que tu voz alfarera escriba poemas de arcilla. Juega, mi niña, juega abeja y cera, que tus dedos de luz molden pimpinas de risa. Una producción de la Escuela Primaria Profesor Ramón G. Bonfil, Pachuca, Hidalgo, México, Bulbo Radio Experimental, Pollux Radio y... Radio Talento, tu voz escolar. Las 12 y 23 minutos. La belleza del amor y la pasión la escuchas por Alba Ciudad. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 24 minutos, continuamos en su noticiero Cultura al Día. Recuerden que también pueden sintonizarnos por el streaming de nuestra página web albaciudad.org. Como lo dijimos anteriormente, en este momento vamos a tener como entrevistados a la productora y con quien estaremos conversando de Diálogo Festival Internacional de Artes Escénicas. Preséntate, Kelly. Bienvenida a Hola. Estos espacios de Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad yo soy la productora del espectáculo Sencillo. Venimos en delegación, bueno, uruguaya de cultura. Estamos muy contentos de viajar a Venezuela, que es la siguiente función, digamos, del Festival Diálogos. Estamos muy contentos, invitados por la Compañía Nacional de Circo, Jericó Montilla y Miki García. Uh-huh. Y bueno, nada, estamos acá en pleno montaje en este momento en el Centro Cultural BOD para las funciones que van a ser mañana y pasado mañana. Finísimo. Cuéntame, ¿tienes información de exactamente de qué se trata este festival, Diálogos? Sí, el Festival Diálogos, bueno, se armó, es un pequeño festival que se armó acá en Caracas con varias propuestas. Estuvieron presentándose una compañía portuguesa, venimos nosotros también desde Uruguay y hay compañías locales de acá, nacionales venezolanas, que también han hecho funciones. Estamos como abordando varios espacios culturales acá mismo en Caracas. Estuvimos en el Teresa Carreño, uh-huh, en una platabanda en San Agustín, ahora estamos en el Centro Cultural BOD. Yo específicamente vengo con el espectáculo Sencillo, que plantea un unipersonal del artista Luis Emilio Musetti, que roza entre el teatro, el circo y la música. Entonces, bueno, van a poder disfrutar de un concierto lleno de humor, de técnica de clown. Y bueno, nada, estamos muy, muy, muy contentos de pertenecer al Festival Diálogos, que se está haciendo con bastante esfuerzo, bueno, a nivel ahí caraqueño. Vale, muchísimas gracias, Kelly. Bienvenida, de todas maneras, también a nuestra patria, Venezuela, para que, bueno, sigan dando cultura y arte a través de todas las puestas en escena que están haciendo. Cuéntanos exactamente de qué está compuesta la programación del festival, ¿sabes? ¿De qué está compuesta? Sí, el festival tiene, bueno, varias propuestas. Uh-huh. También están mesas y conversatorios. Por ejemplo, este sábado a las 10 de la mañana vamos a tener un conversatorio entre compañías, entre varios creadores y que trabajamos con más experiencias corporales o trabajos no convencionales dentro del teatro y el circo. Y bueno, nada, este sábado vamos a estar en el Centro Cultural de Parque Central, tengo entendido. Y bueno, también quedan dos espectáculos más, uno de danza y otro teatral, que van a poder disfrutar. Igual toda la información detallada la pueden encontrar en arroba Festival Diálogos, y ahí tienen toda la programación. Y bueno, nosotros estamos a full con el día de mañana. Lo que primero tienen que ver es esta presentación internacional, que bueno, venimos súper contentos así de presentarla acá en Caracas, porque es bastante ambicioso. Sí, bueno, recuérdanos por favor, ¿a partir de qué hora va a ser presentada la obra en el VOD, Teatro VOD? Viernes y sábado, viernes 8, sábado 9, a las 6 de la tarde en el Centro Cultural VOD. Las entradas las pueden adquirir online o en taquilla, a través de Tiquemundo y también a través de nuestras redes sociales, Festival Diálogos, arroba Luis Emilio Musetti, que es el creador y cantautor de este espectáculo sencillo. Así que por ahí pueden encontrar toda la programación y por supuesto seguirnos a nosotros acá que estamos montando. Y bueno, nada, súper contentos, queremos ver cómo responde el público, cómo la pasan. ¿Cómo atraviesan esta historia? Vale, muchísimas gracias, Kelly. ¿Tienes, sabes cómo fue la recepción del público cuando iniciaron la semana pasada con el festival? Sí, súper, súper positiva, ¿no? Estuvimos con la compañía, con Electra, la compañía Chapitó, que vino de Portugal. Y la verdad que se llenaron las dos funciones, en el espacio no convencional que te comenté en San Agustín, en el Teatro Alameda. Hicimos una presentación arriba en una de las platabandas, porque bueno, la obra era una propuesta en espacios no convencionales, y también la gente del barrio, súper receptiva, bueno, algunos maestros también del quehacer venezolano, que yo hace 10 años que no vivo acá en Venezuela, pero me estoy reencontrando con un país hermoso, lleno de cultura, y con una receptividad, bueno, muchísima, muchísima. Cuéntame específicamente de qué trata la obra que vas a presentar, Kelly. Bueno, es un unipersonal, es un trabajo que el artista Luis Emilio viene construyendo hace muchos años, que empezó siendo como un número de circo, donde él, bueno, planteaba a través de dos temas musicales su vida existencialmente, digamos, ¿no? Entonces, a partir de que fue presentando, fue creciendo la posibilidad de hacer más canciones, hasta que en un momento grabó todo un disco. Entonces el disco está enmarcado en este unipersonal, es un tránsito reflexivo a través del humor, a través de, bueno, eso, de la vida propia. Entonces lo que van a ver es canciones que tienen dispositivos escénicos circenses, corporales, monólogos. Entonces es bastante completo e integral. Les invito ahí a las redes, van a ver un video fantástico donde pueden ver todo lo que va a ocurrir. Finísimo. Recuérdanos, Kelly, a los que están interesados en adquirir las entradas para cualquiera de las funciones, ¿cómo las pueden conseguir? ¿Cómo las pueden ubicar? Pueden ubicarlas a través de www.tiquemundo.com. Ahí tienen toda la facilidad para pagar online con distintos tipos de pago. Y si no, en las taquillas directamente del VOD, pueden venir y comprar una entrada previo a la función. Ahora, si están por acá cerquita, pasan y compran su entrada. La entrada creo que tiene un costo de $18, bastante accesible para que puedan venir a ver un espectáculo de calidad internacional. Así que bueno, nada, los esperamos y las esperamos para gozar juntos. Así es, muchísimas gracias, Kelly, por haber estado con nosotros en este momento acá compartiendo parte de lo que es el Festival Internacional de Artes Escénicas Diálogo. Muchísimas gracias por haber estado acá. Muchas gracias por la invitación y les esperamos con los brazos abiertos. Vale, muchísimas gracias. Bien, escuchamos a Kelly, parte del equipo de la producción de Diálogos, Festival Internacional de Artes Escénicas. Y con esta entrevista a Kelly, productora también del Festival de Artes Escénicas Diálogo,